directo del Club de la Pluma, me estoy refiriendo a Berizzo Digital. Le mandamos un fuerte abrazo al compañero Cristian Adrián, que también se pone en la trinchera para poder difundir el trabajo que cada una y cada uno hacen en este programa. Ahora sí, muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, siga posponiéndome así si es para no ser emisoras compañeras. Pero ¿sabes? La primera vez, no, nunca antes. No es un reclamo, para nada. Me pone muy feliz que las voces que hacemos tanto esfuerzo para multiplicar desde aquí encuentren eco en lugares más populosos, que haya más gente escuchando esta diversidad de voces, ¿no? Hay una de nuestras columnistas de hoy que nos habla de esto, de que cada uno de los que participan en este programa habla de lo que sabe, y por eso la construcción es tan diversa, tan poco direccionada y tan absolutamente libre. A propósito de eso que dice que hablan de lo que saben, ¿no? Respecto de eso, hay algo que me viene así generando una sensación un tanto indescifrable. Yo no sé si ponerme contento, satisfecho por la calidad de profesionales que tenemos en nuestro país, porque usted fíjese, en el mundo, no solamente aquí en la Argentina, siempre se habla que en derecho, en jurisprudencia, en todo lo que tiene que ver con la justicia, hay dos bibliotecas, ¿no? Siempre utilizan eso, ¿no? Que una interpretación así, otro lo interpreta de otra manera. Fenómeno. Bueno, acá tenemos la fortuna de tener funcionarios del sistema judicial que utilizan las dos bibliotecas. ¿Le gusta para esto? Bueno, la utiliza la de la izquierda. ¿Le sirve la de la derecha? Usa la de la derecha. Y si hay una en el centro, también la usan, ¿eh? Mire, a mí me da la sensación de que algunos ni han pisado la biblioteca. ¿Qué cree? Porque verdaderamente es... Yo voy a usar una palabra que a veces se usa sin dimensionar su verdadero significado. ¿Usted sabe realmente qué significa la palabra patético? Algo que es tan malo que si no fuera tan dañino causaría gracia, ¿no? Bueno, eso es el horror al que está sometido este pueblo y al que Cristina acaba de señalar, como ya todos venimos viendo, que están conduciendo a las instituciones a un callejón sin salida. Decimos esto porque, bueno, no sé por qué lo habrá dicho usted, porque le digo que nos van a faltar dedos en las manos y en los pies para señalar cuáles son las barrabasadas cometidas por este sistema, este poder judicial. Bueno, en primer lugar me estoy refiriendo a esta actitud, a esta acción de Stornelli, que con el tema de los chats de que se le habían detectado, se habrían filtrado, se habían obtenido, entre comillas, de manera ilegal, donde funcionarios de la CABA y de la Justicia y de la Corte Suprema y secretarios y papá, bueno, Stornelli dice de que no son válidos para juzgar ni señalar a nadie, ¿no? Pero ese mismo Stornelli es el que, cuando fue el tema de las escuchas en las cárceles, y que por ese tema 6 meses estuvo encanado el turco Zanini, y por ese tema le impidieron ir a Timerman a hacerse atender por sus cuestiones de salud y terminó muriendo. Stornelli, tenés un cadáver más a tu cargo. En ese momento eran válidas las escuchas ilegales, ahora no. ¿Sí? Entonces usa las dos bibliotecas el tipo. ¿Será que ahora aprendió algo que antes no sabía? Y lo que señala nuestra vicepresidenta y candidata natural a la presidencia, más allá de que se quieran probar los trajes Alberto Fernández, Sergio Massa y otros tantos, Bueno, es responsabilidad también del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, Alberto Fernández, y discúlpenme los compañeros y compañeras que tratan de sostener este gobierno, es responsable de todo lo que está ocurriendo. Porque en estos 3 años y pico, nunca agarró la lapicera para hacer lo que tiene que hacer, porque con la excusa, ¡ay, yo no lo puedo hacer, no me compete! No lo tengo que hacer yo. El indulto a Milagro Sala, el nombrar a un procurador como corresponde por DNU y sacar a Casal, que está usurpando el espacio, el nombrar los jueces que faltan en la Corte Suprema, todo por DNU. Si lo hizo la basura de Mauricio Macri, ¿por qué no lo va a hacer él? Claro que le van a declarar inconstitucional, y bueno, derrumbar ese edificio de justicia, llenándosela de DNU, hacerlo por un mimeógrafo, qué sé yo, fotocopiar el DNU y mandárselo en bolsones, a ver si tienen tanto tiempo y voluntad de rechazar todos los DNU y ponerte. Pero hay que presentarle batallas, muchachos. Alberto, tenés que presentarles batallas. Si no, es más, si vos querés jugarte a presentar, volver a probarte el traje para una reelección, y bueno, jugátela, porque es evidente que así como vas, ni siquiera el pijama te va a poder probar. Además, yo considero que es casi una ventaja el nivel de concentración que tiene esa cueva, que no es una cava, es una cueva, ahí en Capital Federal, ¿no? Ahí tienen todo, les queda de paso una oficina de la otra, y todos los chanchullos se van atando ahí mismo. Estamos hablando de haber cerrado, dado por inválida, una denuncia que está hecha por el contubernio entre en la mano derecha de Rosati, uno de los jueces de la Suprema Corte, y el ministro de Seguridad de la CABA. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de dos superpoderes asesorándose el uno al otro para pasar por encima de la ley. Si no podemos intervenir CABA, algo hay que hacer. Bueno, evidentemente no se quiere hacer. Evidentemente no se quiere hacer. Con distintos argumentos, pero no se quiere hacer. Y bueno, y me llamó la atención inclusive algo que, no sé si fue una nota que periodística que le han hecho a la ex ministra efímera de Economía, Batakis, que ella hablaba sobre la formidable fortuna que reciben para mantener a 119 funcionarios policiales de la CABA, que es tremenda la diferencia, es abismal, en comparación de la Policía Federal, que tiene funcionarios en todo el país, no solamente en Capital Federal, ¿sí? Bueno, la diferencia es abismal, para mantener a 119 tipos nomás, ¿no? Contra, creo que 70.000 o algo así, si no me equivoco, por ahí capaz que las cifras no las tengo muy claras en este momento. Pero no es solamente eso. Pero como digo, dije recién, hay responsabilidad repartida y hay una responsabilidad mayúscula, que es el presidente de la Nación. El presidente de la Nación, con la lapicera, lo único que hace es rascarse la oreja. Lamentablemente, no está haciendo otra cosa. Y está en campaña, porque ya con su spot que lanzó hace unos días, está en campaña, van a ver si se puede probar el traje en una reelección. Sí, yo lo que me pregunto es a quién está dirigida la campaña, porque al pueblo evidentemente no está dirigida esa campaña, claramente, al igual que las decisiones que son así, aparecen como salomónicas, pintadas por los medios como brillantes, tomadas por el ministro de Economía, ¿no? Usted sabe que estuvieron reuniditos con la inefable mesa de enlace. ¿Qué les pasa a los muchachos que tienen campo, que no es el campo? Yo ya, ¿no?, le cambiaría el nombre, no sería mesa de enlace, sería mesa de engarche. Sí. algo como eso, ¿no? Porque verdaderamente son los mismos que desmontan, los mismos que cosechan récord. ¿Qué? Los mismos que guardan el silo bolsa, los mismos que contrabandean, los que se negaban a pagar el aporte extraordinario, y además ahora está los que negociaron con un dólar diferencial que los beneficiaba, y además ahora están pidiendo la escupidera por el tema de la consabida sequía. La verdad que a quién va dirigida la campaña que hacen estos sujetos está un poco claro, me parece. Me parece que ellos están haciendo campaña, se están mostrando, están desfilando detrás de los representantes del poder real. Sí, y hablando del poder real, como para darle un cierre a esta apertura del programa, ha circulado una nota de un funcionario, entre comillas, del gobierno de facto de Perú, pidiendo la habilitación para que ingresen fuerzas foráneas al territorio peruano y llevar adelante acciones. Esto dicho en criollo, están habilitando para que el Comando Sur de los Estados Unidos instale otra más de sus bases, no solamente para controlar a los, entre comillas, rebeldes peruanos, pueblos que quieren vivir en libertad, sino también para controlar el tema de los recursos y bienes naturales. Che, ¿por qué decís eso? ¿De dónde sacás la información? Hace como más de 15 años que te lo vengo diciendo. Más de 15 años te lo vengo diciendo desde este programa. Las bases del Comando Sur de los Estados Unidos no están para brindar un servicio a la comunidad y actuar en situaciones de desastres naturales, como te venden. No, no, a no equivocarse. ¿Vos te pensás que la jefa del Comando Sur, que estuvo dando vueltas por todos los países en la región y que escasos medios han dado cuenta de ello, vos te pensás que fueron visitas de cortesía? Fue para plantear o presentar cuáles eran sus pretensiones y que nadie podía actuar en contra de ellas. Y una de esas fue el golpe a Pedro Castillo. Y el golpe a Pedro Castillo tiene que ver con los bienes y recursos naturales, que es como el intento de golpe también en Bolivia que tuvimos hace poquito. Como el intento de golpe a Lula. Como el intento de magnicidio contra Cristina Fernández. Además del golpe económico que se está cocinando aquí en la Argentina. Exacto. A donde todos los representantes de las grandes cadenas distribuidoras y productoras de alimentos están incumpliendo con los acuerdos que firman con el Estado, impidiendo que se controle la inflación y generando desabastecimiento. Esto es un golpe que está en marcha y que todos los medios están cubriendo como una, no sé cómo decirle, como una especie de, ¿vio cuando nos agarrábamos en el banco una mano con el compañero del frente y de la otra, como si fuera una fuercita, jugar a la fuercita? Eso se transmite como si fuera algo de menor importancia mientras la gente tiene algunos, ¿no? Isabel. Grandes dificultades para llevar la comida a la mesa, aunque otros no, porque les digo que las temporadas turísticas están siendo récord en la Argentina. Sí. Pero vos sabés quiénes están detrás de todo esto, ¿no? Recién te mencioné el Comando Sur de los Estados Unidos, y por supuesto no se despega la embajada norteamericana aquí en nuestro país, que, y perdón por la expresión, ¿no? La clase trabajadora, la embajada norteamericana en la Argentina trabaja, entre comillas, codo a codo con los medios monopólicos de desinformación, con esta porción grande, corrupta y miserable del Poder Judicial, y con esa parte corrupta y miserable del campo político que impide que, por ejemplo, desde el Poder Legislativo se puedan avanzar en leyes de protección para la ciudadanía y mejorar la vida, la calidad de las argentinas y los argentinos. La embajada norteamericana, los medios de comunicación y el poder podrido judicial y la pata política miserable de la oposición también cuentan con qué, con la invalorable colaboración de su hacer absolutamente nada del presidente de la nación. En esa embajada, recordemos, no hace tanto, se reunían a celebrar el 4 de julio. Sí, siempre, todos los años lo celebran, todos los años lo celebran los miserables, pero bueno. Y bueno, nuestro territorio, nuestra región, nuestro país, estamos en peligro y como efecto de la guerra, así que carajo tiene que ver lo que pasa allá en Ucrania y con Rusia y la punta del obelisco. Bueno, sí tiene mucho que ver, ya te lo han explicado varios de los compañeros y compañeras a lo largo de los programas que hemos emitido, desde que comenzó ese conflicto, desde que lo originó Estados Unidos y sus socios menores en Europa para restarle el poder a Rusia. Y a nosotros nos afecta, por supuesto que nos afecta. Nos afecta y aprovecha el brazo militar del imperio. Y ahora, antes de terminar, te lo anticipo. No lo dice en su columna, porque en la columna de Cuando la mentira es la verdad, de nuestro querido amigo Cacho, está excelente, excelente. Y habla sobre algo que yo te lo vengo diciendo desde hace más de 15 años. Hace referencia al Club Bilderberg. Y el brazo armado del Club Bilderberg es la formidable maquinaria militar norteamericana. Y ellos son los que quieren impedir que nuestro país y nuestro continente logre la independencia, la libertad, la soberanía y la autodeterminación. Todo lo que está ocurriendo en nuestro territorio no es ni accidental ni casual. Todo tiene que ver con todo. Bueno, no extendemos demasiado, mira, nos fuimos al demonio con la apertura. Nos aprovechamos porque hoy tenemos poquitos columnistas, porque todavía siguen de vacaciones algunos. Así que bueno, esperemos que se vayan reintegrando de a poco a medida que pase el tiempo, ¿sí? Pero abrimos el bloque internacional, lo hacemos como veníamos haciendo acostumbrados hasta el año pasado, con la columna que nos remite nuestro amigo y compañero, el profesor Fernando Lizamabado, desde México. La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Bueno, no estamos, en general, educados para pensar, eso que existía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa. Hola, compañeros. En este momento que estamos compartiendo acá el Club de la Pluma desde Radio Monte Águila Online, en la octava región de Chile, les quiero mandar un fuerte abrazo. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizamabado para el Club de la Pluma. Andrés Manuel López Obrador realizará una gira por América del Sur. Ejecutivo Federal se reúne con embajadores y cónsules. La Guardia Nacional resguardará el Tren Maya. El gobierno conservador de Yucatán monta un espectáculo en su cuarto informe de resultados. Cambio de mando en zona militar. Buenos días, hermano Norberto. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que realizará una gira por América del Sur entre los países que es posible que visite se encuentran Colombia, Argentina, Chile y Brasil. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló hermano Norberto que es muy probable que esté en Chile el próximo 11 de septiembre, en ceremonia del 50 aniversario del asesinato del presidente Salvador Allende. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitó al mandatario mexicano y está viendo cuándo asiste a una gira por América del Sur que tiene pendiente López Obrador, porque ha estado viajando mucho, 4 veces a Estados Unidos, 1 vez en la ONU y 3 en la Casa Blanca, 1 con el presidente Trump y 2 con el presidente Biden. Luego en Centroamérica, estuvo en Guatemala, El Salvador, en Honduras, Belice y Cuba. El Ejecutivo Federal se reunió con embajadores y cónsules de México, a quienes llamó a representar con dignidad al país en el extranjero. Dicho encuentro, hermano Norberto, se realizó en Palacio Nacional en el marco de la 34ª reunión de embajadores y cónsules, en el cual el presidente López Obrador reconoció el trabajo de la diplomacia mexicana y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El jefe de la oficina de la Cancillería, hermano Norberto, señaló que el encuentro asistieron 200 embajadores y cónsules de México en el mundo. Fue una reunión productiva que se enmarca en la tradicional reunión anual de embajadores y cónsules. Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer que los 1.554 kilómetros de vía férrea del Tren Maya serán custodiados por aproximadamente 5.000 elementos de la Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea Mexicana. Se edificarán instalaciones castrenses a lo largo de toda la ruta para el albergue de personal militar, por lo cual se van a crear unidades, batallones de seguridad ferroviaria aunado a la guardia del batallón turístico. Se creará otra unidad de esas características para dar seguridad en las zonas arqueológicas, informó en Palacio Nacional el secretario de la Defensa Nacional. El gobierno conservador del estado de Yucatán, hermano Norberto, montó un espectáculo en su cuarto informe de resultados en el edificio del Centro Internacional del Congreso. Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado, el yucahuach que llegó a Yucatán en su juventud de la capital de la República a Yucatán. El espectáculo circense, hermano Norberto, congregó a varias figuras de la política nacional, inclusive del actual gobierno federal, que lo ve con simpatía a Vila Dosal. Lo cierto es que el neopanista y conservador ha realizado 4 años de desgobierno y pésimo, en contra de lo que pregona el presidente López Obrador, quien se burla de la figura presidencial cada vez que concluye una visita presidencial al estado. Así gobierna Vila en Yucatán, pésimamente. El gobernador de Yucatán asistió a la ceremonia de cambio de mando de la 32ª zona militar, con sede en la ciudad de Valladolid, en donde el general Eduardo Solórzano Barragán rindió protesta como responsable de dicha comandancia. La ceremonia, hermano Norberto, se efectuó en la explanada del 11º Batallón de Infantería de la 10ª Región Militar, ubicada en el sur de esta ciudad capital. Sustituye en el cargo al general Saúl Luna Jaime. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado, desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Viajo por las nubes. Está bien, uno puede estar descontento con razones y uno tiene que criticar con razones, carajo, pero eso no significa que van a apoyar a la burguesía, porque eso es traición a la revolución. Uno puede criticar a la revolución, pero este es el camino de la salvación de la patria. Que nadie se equivoque, que nadie se deje confundir. Por eso yo estoy seguro que aún con los problemas que todavía tenemos y que la burguesía trata de explotar para sembrar dudas en el pueblo, porque a ellos no les interesa nada la vida del pueblo y menos la vida de los pobres. El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Monte Águila Online, FM 107.4 desde Chile, Radio Monte Águila Online.cl. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional, continuamos recorriendo la patria grande, salimos de México, nos vamos a Cuba, a La Habana, allí está nuestra queridísima amiga y compañera Coralis Bellas. El patriotismo es un tema que se ha puesto en el centro del debate a partir de ciertas manifestaciones públicas y que obligan a repensar la realidad cubana, en particular respecto de la migración de los jóvenes. Con pensamiento propio, desde las calles de La Habana, la realidad cubana en la voz de Coralis Bellas, para el Club de la Pluma. Hola queridos amigos del Club de la Pluma, yo soy Coralis Bellas y les hablo como siempre desde La Habana, Cuba. En estos días, un tema muy recurrente en redes sociales entre cubanos es el tema del patriotismo. Y esto es debido fundamentalmente a que en una de nuestras mesas redondas, que es uno de nuestros espacios televisivos donde se abordan muchos temas de interés nacional para todos los cubanos, temas de economía, de historia, de política, o sea, una serie de situaciones que atañen a todos los cubanos. Pues fue invitado un profesor de la Universidad de La Habana, y tratando el tema de migración de la juventud cubana, pues él hizo un comentario sobre el sentir de sus alumnos en la Universidad de La Habana. Se refirió específicamente a los estados de muchos de sus estudiantes en el WhatsApp, o sea, estados de WhatsApp de sus estudiantes, y como una buena parte de ellos, realmente él se refirió a la mayoría de sus alumnos, no reflejaban ese patriotismo que siempre ha caracterizado a los cubanos. Él dijo unas palabras que han disgustado a una parte de la población revolucionaria en Cuba, y fue cuando hizo referencia a que ya no se ve ese patriotismo y ese ímpetu que se veía en los primeros años de la revolución, que se veía hace unos años atrás, porque sus estudiantes lo manifestaban así en sus estados de WhatsApp. Él también hizo referencia a que muchos cubanos ya no sentían orgullo de vivir en Cuba, y que por eso muchos decidían irse del país. Y comparó ese deseo de emigrar, de buscar un mejor futuro, con patriotismo. Muchas personas se han enojado con este concepto. Ahora muchos cuelgan en su muro la consigna de yo soy orgullosamente cubano, estoy muy orgulloso de vivir en Cuba, yo me quedo en este país. Y ha habido cierto linchamiento, no solo a las palabras de este profesor, sino al propio profesor de la Universidad de La Habana. Este es un tema que está muy vinculado a la emigración en Cuba. No podemos decir que todas las personas que emigran en nuestro país es por problemas políticos, ni podemos decir que todos los que se van odiando a Cuba, ni que todos, una vez que llegan allá, ya se convierten en enemigos de Cuba. Tenemos muchos cubanos emigrados en el exterior, inclusive en los mismos Estados Unidos, en el mismo Miami, donde se encuentran los mayores odiadores de Cuba, y ellos, sin embargo, se manifiestan con mucho patriotismo hacia la tierra que los vio nacer. Inclusive algunos hasta se hacen llamar revolucionarios. No obstante, yo pienso que para nada las palabras del profesor tuvieron que ver con la interpretación que le dieron muchas personas. Yo pienso más bien que esto tuvo que ver con una situación real, con nuestra realidad cubana, porque no es menos cierto que en Cuba, producto a situaciones externas, a presiones, al bloqueo, a la guerra económica, a la guerra ideológica, a la guerra comunicacional que se nos hace, pues todas estas cosas influyen en nuestra juventud. Eso es cierto. También, por otra parte, está un factor interno. Muchas personas en Cuba, incluso muchos dirigentes, se escudan tras ese bloqueo, tras esas presiones internas, para también realizar un mal trabajo que disgusta a la población y que hace que muchos jóvenes en nuestro país no se sientan bien ni encuentren un futuro en Cuba, al punto tal que es bastante recurrente en Cuba que nuestros estudiantes se gradúen de la universidad y que al otro día estén emigrando del país. Entonces no es justo que estemos graduando tantas personas para que se nos vaya esa fuerza de trabajo. Yo más bien pienso que en vez de estar en esta pugna entre nosotros los cubanos, entre patriotismo, emigración, entre orgullo de ser cubano, yo pienso que lo que debemos de poner es el énfasis en las palabras que dijo este profesor y que es una realidad. ¿Por qué nuestra juventud se está yendo en grandes masas de este país? Verdaderamente, estos jóvenes se están sintiendo orgullosos de ser cubanos y creen que Cuba es un país digno para vivir, o simplemente tendremos que trabajar sobre las bases que se han quebrado de estas cosas para poderle dar a nuestros jóvenes un mejor futuro, una esperanza en un país que siempre fue de esperanza para todos los pueblos del mundo. No es cierto que muchos sienten que esas cosas pueden ser. Lo que debemos de tratar es de que esas cosas sí ocurran en nuestro país, que nuestros jóvenes se sientan orgullosos, que nuestros jóvenes quieran vivir, que tengan un motivo inclusive para morir por la patria que los vio nacer. Tenemos que tratar de rescatar esos valores, pero no podemos negar que es una realidad en Cuba. Tampoco podemos negar que es producto a presiones internas, pero también a muchos factores internos que influyen. Mi deseo es que todos, en vez de estar en una pugna como cubanos, en vez de estar en estas discusiones banales, en donde no creo que todos los jóvenes en Cuba no se sientan patriotas, pero tampoco creo que la mayoría en Cuba, porque hayan puesto en 100 estados en su Facebook que se sienten orgullosos de ser cubanos, sea así tampoco. Yo lo que pienso es que debemos de buscar las causas que han llevado a que tengamos esta situación en nuestro país y trabajemos en ellas. Y bueno, mis amigos, yo les deseo lo mejor, como siempre, a Cuba, a mi país, porque es un país que amo. Yo sí me siento patriota, yo sí me siento orgullosa de ser cubana, pero tampoco vivo de espalda a la realidad de nuestros hijos y de nuestros jóvenes cubanos. Yo soy Coralis Bellas y, como siempre, mis amigos, les hablé desde La Habana, Cuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. Yo no sé qué misterio de ternura tiene esta dulcísima palabra, cubano. Y qué sabor tan puro sobre de la palabra misma de hombre, que ella es tan bella, que si se la pronuncia como se debe, parece que es el aire como ningún oro, y es trono cumbre la naturaleza. Yo no sé, no sé si es de misterio, yo no sé. Yo no sé qué misterio de ternura tiene esa dulcísima palabra, cubano. Y qué sabor tan puro sobre de la palabra misma de hombre, que ella es tan bella, que si se la pronuncia como se debe, parece que es el aire como nimbo de oro. ese que es el aire como bimbo de oro. Parece que es el aire como bimbo de oro. Yo no sé qué misterio de ternura tiene esa dulcísima palabra. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Los enemigos del pueblo son la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Amigos del Club de la Pluma, Norberto y todo el equipo del Club de la Pluma, Luis Lejano de Erqui, provincia de Buenos Aires, acá como cada domingo escuchándolos, les mando un fuerte abrazo y obviamente, como siempre, aguante la trinchera comunicacional. Fuerte abrazo. Continuamos compartiendo el bloque internacional del Club de la Pluma y no nos movemos de La Habana, de Cuba, porque ahora viene la columna que nos remite nuestro amigo y compañero, el periodista Pedro Martínez Pires. Entre otras noticias actuales e históricas, se refiere al recorrido de los máximos dirigentes por el país para alentar la producción y evitar la corrupción y consiguiente migración de jóvenes. Martí quiso a Cuba libre. Y Fidel dijo, ya está, con bloqueo o sin bloqueo, libre por siempre será. Pedro Martínez Pires reporta desde La Habana para el Club de la Pluma. Saludos amigos, soy Pedro Martínez Pires y les hablo desde La Habana, Cuba. En una semana donde los máximos dirigentes del gobierno y el partido realizan un recorrido por varias provincias cubanas en la implementación de medidas para aumentar la producción y las exportaciones y combatir la corrupción. Guantánamo, Granma, Santiago de Cuba y Holguín, en el oriente del país, fueron las provincias visitadas en los últimos días por el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, así como el primer ministro Manuel Marrero y el secretario de organización del partido, Roberto Morales. Se trata de enfrentar no solamente el criminal bloqueo de Estados Unidos, sino también otros factores que afectan el desarrollo económico y favorecen la emigración, especialmente de jóvenes calificados. Cuba Debate, uno de los principales medios de comunicación en la Cuba actual, señala que en términos de composición, la población migrante cubana se sigue concentrando en edades jóvenes. Es cierto que emigran personas de todos los grupos de edades, pero el grueso de esa migración sigue siendo una población en edades productivas y reproductivas desde los 19 hasta los 49 años de edad, con una creciente presencia femenina y altos niveles de cualificación. Se sabe que Cuba es víctima de un genocida bloqueo económico, comercial y financiero que dura más de 60 años, pero el gobierno y el Partido Comunista Cubanos buscan eliminar las colas, la inflación y los molestos apagones que han contribuido al malestar de la población y han favorecido la emigración, especialmente la ilegal, que por otra parte sirve de propaganda contra Cuba. Los días 18 y 19 de enero, las autoridades de los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley de Cuba y de los Estados Unidos se reunieron en La Habana con el propósito de intercambiar sobre la cooperación para el enfrentamiento a flagelos que amenazan la seguridad de los dos países, como el terrorismo, el tráfico ilícito de migrantes y el fraude migratorio, entre otros asuntos. Noticia triste de la semana fue el fallecimiento en las primeras horas del viernes, a los 90 años de edad, del médico José Millar Barruecos, conocido por Chomi, quien fue un cercano y eficaz colaborador del comandante Fidel Castro. Como Faustino Pérez y Celia Sánchez Manduley, Chomi gozó de la simpatía y el reconocimiento de todos los cubanos por su honradez y su lealtad al líder histórico de la Revolución Cubana. Recuerdo haber conversado con él en varias ocasiones mientras hacíamos cola en hora de las madrugadas para comprar pan en el establecimiento situado en la intersección de las calles 30 y 19 en el municipio habanero de Playa. Chomi fue, como mi padre, un hombre modesto, sin huecos, como diría el expresidente dominicano Juan Bosch. Y a los amantes del deporte en Cuba nos resulta muy atractivo el final de la serie élite del béisbol cubano, entre los equipos portuarios de La Habana y Mayabeque y agricultores que reúne a peloteros de las provincias orientales de Las Tunas y Granma. El que resulte campeón de esta serie será el representante de Cuba en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, donde por primera ocasión jugadores cubanos de grandes ligas radicados en Estados Unidos representarán a su país, Cuba. Y muy destacada fue la entrevista realizada por el periodista Roberto Bastidas, de Radio Habana, Cuba, al canciller de Hungría, quien fue recibido en La Habana por el presidente Díaz-Canel, y pude leer en la página web de Radio Habana, Cuba. Esa entrevista me hizo recordar la que le hice a János Kádár en Budapest, luego de la visita del comandante Fidel Castro en 1972. Nunca olvidaré la gira de Fidel iniciada el 3 de mayo de 1972 en Conakry, Guinea, y concluida más de dos meses después en Moscú, luego de recorrer Argelia, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Polonia, Checoslovaquia y Alemania Democrática, a la cual yo brindé modesta cobertura periodística, entonces como periodista de la agencia Prensa Latina. Y en medio de las alegrías provocadas por los numerosos eventos en la víspera del 170 aniversario de José Martí, tuve la satisfacción de acompañar al amigo salvadoreño Mauricio Mendoza Merlos, quien realizó una segunda donación a Cuba por los daños provocados por los incendios en el Hotel Saratoga de La Habana y la base de supertanqueros en Matanzas, así como el huracán Ian, que afectó seriamente a la provincia de Pinar del Río. Mendoza Merlo integra una de las brigadas solidarias invitadas a Cuba por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y su sueño es conocer el sitio donde cayó en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895 el prócer de la independencia cubana José Martí. El presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo, quien recibió el donativo del amigo salvadoreño, le prometió a Mendoza Merlo ayuda de la OPEC para que pueda visitar Dos Ríos en el municipio Jiguaní, perteneciente a la oriental provincia de Granma. Y en estos días llegaron desde Madrid a la oficina de correos, situada en la calle Paseo, esquina Alinea, los calendarios de bolsillo de 2023 que presentaremos en la Casa Museo Oswaldo Guayasamín del Centro Histórico de La Habana, el viernes 10 de febrero próximo. El calendario está ilustrado con la imagen del retrato que Guayasamín le hizo en su casa de Quito al cantor de la Revolución Cubana Carlos Puebla el 7 de septiembre de 1961. No me cansaré de agradecer al Gabriel Navarrete Martínez, un español bueno y útil, quien es presidente de la Asociación Cultura y Cooperación Internacional y miembro de honor de la Fundación Guayasamín, por financiar desde hace casi 20 años estos pequeños calendarios de Radio Habana Cuba, que se llevan, como decía Eusebio Leal, en el bolsillo izquierdo, que es el del corazón. La semana pasada finalizamos el reporte con la canción de Puebla, Un Son a Guayasamín, interpretada por Manuel Argudín, pero en esta ocasión le pido a los técnicos del Club de la Pluma buscar en sus archivos la emblemática canción de Carlos Puebla titulada De Cuba traigo un cantar. Con ella me despido hasta la próxima semana, amigos. Tuve el placer de reportar para ustedes el periodista Pedro Martínez Pires de Radio Habana Cuba. Estás escuchando el Club de la Pluma. De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creador. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. De Cuba traigo un cantar para el ensueño mejor, cantar para la esperanza, para la luz y el amor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. De Cuba traigo un cantar, escucha nota mejor, vibra la campana alegre de la alegría mayor. Traigo un cantar. Cuba traigo un cantar donde late la pasión de la más honda ternura y del más tierno calor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. Traigo un cantar para tu dulce candor, para decirte hasta luego con esta dulce canción. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. La derecha en la Argentina ha logrado construir un bloque cultural muy consistente. La derecha argentina está llena de actores mediáticos, de periodistas longevos, de grandes... Hay un modo de pensar en la Argentina, entonces yo creo que sí, hay que ser muy cuidadoso con que si vos decís una cosa, al otro día se apropian ellos inmediatamente de lo que has dicho. El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Expedición con Música Sao Paulo desde Brasil, con música.com.br. Continuamos en el Club de la Pluma en su bloque internacional, continuamos en la zona del Caribe, salimos de Cuba, pero nos vamos a Puerto Rico, allí está nuestro queridísimo amigo Ramón Soto Martínez, Moncho Soto. Que hace hoy una cruda descripción de la dependencia institucional que Puerto Rico tiene respecto de los Estados Unidos, hasta el punto de que algunos pretenden sumarse como un estado más al Imperio del Norte. Desde un territorio de nuestra América para seguir descolonizando, la voz de Ramón Soto Martínez, Moncho Soto, nos habla desde Puerto Rico para el Club de la Pluma. Saludos desde la más pequeña de las islas que constituyen el archipiélago de las Antillas. Les habla Moncho Soto para el Club de la Pluma. Hoy vamos a contar una historia para que nuestros compañeros que nos escuchan más allá de las fronteras de esta pequeña islita llamada Puerto Rico, que a su vez es la última colonia que existe en el nuevo mundo, en este hemisferio, ¿no? Es las últimas prácticas neocoloniales, el último eslabón de lo que ha sido un proyecto político movido desde la ideología colonizadora neoliberal, digamos, más agresiva que uno pueda entender. El proyecto, si alguna vez existió desde un gobierno que no tenía o nunca ha tenido poder decisional para establecer relaciones de amistad o comerciales o de cualquier tipo con otro país, sino que está subyugado a lo que los Estados Unidos haga, como corresponde a toda colonia. Pues en algún momento hubo un proyecto de Estado en el cual, utilizando el capital principalmente de los Estados Unidos, se estableció un proyecto de Estado muy a lo, digamos, Franklin Delano Roosevelt, un Estado benefactor con un proyecto de desarrollo económico basado en lo que podría ser los servicios básicos garantizados por el Estado para obtener lo que serían las tarifas más accesibles para toda la población. Se convirtió en un Estado burocratizado en el cual la política de los dos principales partidos que han estado durante los últimos 80 o 70 años gobernando en este país, pues se metió dentro de lo que sería el organigrama del Estado. Pues al politizarse, introducirse en lo que sería ese virus de lo que podemos denominar los partidos políticos, que más que partidos que defienden la puertorriqueñidad, son custodios del coloniaje. Unos aparentando ser los que representan como ser una nación al lado o a la sombra de la nación norteamericana, y los que quieren directamente como buenos fariseos ser un estado más de la Unión, ¿no? Pues esos dos virus, al meterse dentro de lo que viene siendo el gobierno, ¿no? Porque el gobierno se convirtió en lo que sería el recipiente de muchos, lo que aquí denominamos batatas políticas, buenos para nada, que los ponen en una posición a hacer cosas que no saben, o los ascensos, lo que venía haciendo las promociones, los cargos dentro de las mismas agencias, se le otorgaban a personas principalmente por su afiliación política. Ejemplo de eso es la policía del país, en que en clara violación a los propios reglamentos tiene personas en altos cargos de la dirección porque son afines a lo que sería abiertamente candidatos o posturas políticas. Incluso hay policías que son senadores del país y eran defensores de, por supuesto, de ese estado que estaba metido en todos esos partidos, ¿no? Estaba metido dentro de todo ese organismo de servicio, porque la organización del Estado de Puerto Rico era uno muy dado a ser servicial. Hay quien lo plantea como resultado de lo que sería un proyecto que se denomina la vitrina del Caribe, en que dos islas explotadas hasta la saciedad por ellos, como Cuba y Puerto Rico, que le tocaron como botín de guerra en la guerra hispanoamericana, y se habían convertido en paraísos fiscales, en lugares exclusivos, en islas tropicales para venir los ricos en los inviernos del norte. Pues en el momento en que hay la revolución cubana, comienza paralelamente el desarrollo socioeconómico del país, haciendo de una manera ficticia el hacer creer que hay una constitución dentro de lo que sería la constitución de los Estados Unidos. Pero hay elementos, ¿no?, que hacen pensar ingenuamente a los puertorriqueños que son un país cuando realmente somos lo que sería el lugar de paseo de lo que serían muchos de estos de esta gente del norte. Seguimos siendo una colonia. Pues esa colonia que le habían dado un gran capital bajo esa idea de convertir a lo que sería para los rusos Cuba en una isla paradisiaca o no sé, o desarrollada, o que empezara a echar para adelante, no sé si por ellos mismos o por una campaña imperialista, como dicen los mismos imperialistas que hacen los otros imperios. pero el desarrollo de Cuba con el apoyo del bloque soviético pues se convertía en una amenaza. Sigue siendo una amenaza para los Estados Unidos. Pues hay quien plantea que contra eso pues se establece un desarrollo paralelo de lo que fue Puerto Rico, y Puerto Rico tiene un montón de cosas, como por ejemplo ser el país que cuenta con mayor cantidad de kilómetros asfaltados de carretera por kilómetros cuadrados en todo el mundo. Ah, okay, hubo mucha inversión, un montón de cosas. Pero había un Estado, claro, que estaba montado para coger eso y desarrollarlo. Pero al politizarlo se volvió en un nido de corrupción, y sigue siendo un nido de corrupción, con policías que le cuidan el nido. Para eso establecieron o trajeron los mismos estadounidenses lo que llaman una Junta de Control Fiscal, que es, digamos, una de las maneras más burdas, más duras, en que el neoliberalismo somete a un pueblo que se cree que se manda. Les habló para el Club de la Pluma, Juancho Soto, desde Puerto Rico. Viva Puerto Rico Libre. Estás escuchando el Club de la Pluma. Cámara, posición. ¿Desde que nacimos? ¿Y a qué venimos para acá? ¡Ahí va! Ven a la plena ya. Ven, el batallón lo exige. Ven y ponte a bailar. Ven, si no te lo perdí. Esto es un party, esto es un chinchorro. Dame comida, dame pitorro. Si no me das de beber, no lloro. La salsa y te pongo a bailar el coro, morena. Ven a la plena, que tengo la salsa que a ti te envenena. No te quedes fuera, que tú eres un problema. Y cuando te mueves, se cae el sistema. Se fue la luz, no te rajes. Esas nalgas tienen voltaje. Pa' prender al más apagado. Levantar al que está sentado, que tú tienes gracia. No es la bamba, ando de parranda. Con toda la ganga, queremos alcohol, perreo, fritanga. Verte bailando y como el pueblo manda. Ven a la plena, porque esa es mi rumba. Ponerte a bailar. Meterte sandunga, negra fuerte, y no pares la plena, pa' que vacile mujer, pa' que se ponga bien buena, y nos fuimos hasta abajo, ahí sale bien duro, pégala contra el muro, pa' que tú la veas, dale con ron, dale con cerveza, se pone mal de la cabeza y mira cómo se menea, y ese coro que se meta, ven a la plena ya. Ven, el batallón lo exige. Dímelo, Johnny. Ven y ponte a bailar. Y ponte a bailar. Légate. Ven, si no te lo perdiste. Yeah, yeah. Suena el pandero, métele a ese cuero, mueve esa cadera, calienta ese caldero. Suena Cortijo, a Ismael Rivera, Héctor Tito Mato, que la fiesta te espera. Siempre en celebración, sin guille de celebridad, con los mismos que pichotas en la universidad. Yo no me fui, yo sigo aquí 787, con Roberto Clemente, vivo mi malvete. Si no me crees, pregunta por ahí, que en el verano 2019 no te vi. Solo posando pa' foto y pa' revista. La playa del pueblo no es de los turistas. La playa del pueblo no es de los turistas. La playa del pueblo no es de los turistas. La playa del pueblo no es de los turistas. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios, nada más. Amigos del Club de la Pluma, Norberto y equipo, la verdad es que es un verdadero verdadero orgullo, un verdadero placer compartir con ustedes este proyecto de resistencia comunicacional, cultural, siempre del lado del campo nacional y popular, y es por eso que nos sentimos honrados en que a Radio Comunitaria Encuentro, al Centro Cultural Tincuarte, lo tengan presente y nos permitan incorporarnos y participar de esto tan profundamente revolucionario que llevan adelante desde este proyecto del Club de la Pluma. Soy Luis Aurich, de Radio Comunitaria Encuentro, del Centro Cultural Tincuarte. Seguimos en el Club de la Pluma, ¿eh? Seguimos en el bloque internacional, pero detenemos el recorrido por la patria grande, que no está largo en el día de hoy, y pegamos el saltito en el charco y nos vamos a España para recibir la columna de nuestro queridísimo amigo y compañero, el militante Vicente Cervantes. Hoy despliega una propuesta de acción comunal que haga realidad la supuesta baja de la inflación que aparentemente se ha logrado en España, pero que no llega a la realidad popular cotidiana. Descolonizar es la tarea. Desde algún rincón del sureste español, la columna de Vicente Cervantes para el Club de la Pluma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la latitud, la longitud y el horario desde el que nos escuchen. Les habla Vicente Cervantes. Para todas las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma, desde esta trinchera de la guerrilla comunicacional, desde algún lugar del sureste español, luchando por la verdad y dando que pensar. Vamos a empezar la columna de hoy con un saludo muy especial, muy sentido, con infinito amor a los pueblos dignos y heroicos del Perú que están en pie de lucha por la dignidad y por una asamblea constituyente de plenos poderes para refundar la República sobre las bases de paz con justicia social y ambiental. Hoy vamos a tocar un tema que es un problema ya global y lo vamos a titular Bajad los precios, ladrones, bajemos los precios, huevones. Bien, recientemente en un programa que se llama La Base, que está vinculado al Diario Público y a el ex vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, de Podemos, se han dado no solo un programa, sino varios, con temas muy interesantes que afectan al día a día de la gente corriente, la gente común. Y es el tema de los precios, ¿no? En el número 153 de este programa, la admirada Inna Afino Genova habló sobre que ni la guerra ni el COVID son los principales causantes de la inflación, sino que son las grandes empresas. Decía que en la última semana habremos leído en redes sociales u oído en nuestros conocidos vecinos que sí, que está bajando la inflación en España y que están muy bien esos gráficos que salen, pero que esas bajadas sobre el papel, luego en el día a día de los recibos, de las facturas, de la compra en el supermercado, en las tienditas, no se nota mucho. La Base se pregunta que qué se puede hacer frente a los abusos de los grandes supermercados, de las grandes cadenas alimentarias. Incluso lo formula con la pregunta, ¿a ti qué supermercado te roba, no? ¿Y si favoreciéramos la creación de supermercados cooperativos autogestionados? Estos supermercados ya existen en España y en otras muchas partes del mundo, pero quizás a veces no cuentan con el apoyo público en forma de legislación favorable, subvenciones o líneas de crédito preferente. También nos suena un poco raro a veces y no nos involucramos lo suficiente ni apoyamos suficientemente este tipo de iniciativas que seguramente por la mala educación que tenemos desde una versión muy dogmática, doctrinaria, mecánica y sectaria, los asociamos con el denominado socialismo utópico en lugar del socialismo científico, que parece que era algo como una máquina de ciencias exactas matemáticas, ¿no? Bueno, en estos sitios, en estos programas, perdón, han participado Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno español, Inna Afino Genova, conocida periodista de origen ruso, Sara Serrano y Manu Levin, y reflexionan sobre los abusos de los grandes supermercados. Y además, en la mesa también de análisis participaron Rubén Sánchez, que es secretario general de la Organización de Consumidores Facua, y el economista Yago Álvarez, coordinador de Economía del Salto, ¿no? Pablo Iglesias, a raíz de una propuesta moderada de intervenir la cesta básica, la canasta básica que se diría en América Latina y Caribe, empieza a reflexionar y hace una propuesta interesante que da mucho juego para pensar, ¿no? Y es el tema de... empezó con los supermercados públicos y dice: arrojemos por la borda los complejos y seamos comunistas para responder de manera transversal al problema de las grandes cadenas de supermercados, que se forran de dinero a costa de la familia, al tiempo que no pagan bien ni a sus trabajadores ni a sus productores, proveedores, y destrozan al pequeño comercio con prácticas abusivas. Bueno, técnicamente hablando, para precisar más la idea, más bien habría que hablar de supermercados de promoción comunitaria o comunal o social, como prefiramos, que no excluye el apoyo, efectivamente, ni incluso la participación con recursos humanos, técnicos y financieros de entidades públicas, sean locales, autonómicas o centrales. Esto vendría a ser algo así como una iniciativa de carácter mixto. Estos supermercados necesitan ser eficientes, pero no persiguen el lucro ni los grandes beneficios, sino satisfacer necesidades sociales, es decir, que la gente se alimente dignamente. Y eso le da una enorme ventaja competitiva. Recordemos una regla básica del comercio. ¿Por qué nos decidimos por un producto o por una tiendita y no por otra? Por el precio, por la calidad, por el trato, por el servicio postventa o por criterios éticos. Compro aquí porque es de mi banda, porque es mi amigo, porque es de mi cuerda, porque es de mi tolda. Pues se trata de que cooperemos para competir, para crear poder comunal, contrapoder o poder alternativo, como prefiramos. Bueno, este sistema que sugiere Pablo Iglesias en su programa es un sistema de supermercados cooperativos, autogestionados y propiedad de organizaciones sociales, de las personas trabajadoras y consumidoras, que aspirarán a la soberanía comunal de la cadena alimentaria, desde los proveedores y los propios consumidores, que serían quienes tomaran las decisiones. Muy interesante. En los supermercados cooperativos autogestionados, las personas sociales decidirían qué criterios deben cumplir los productos a la venta, apostarían por productos ecológicos y de cercanía y asegurarían precios justos para los productores locales. No tendrían ánimo de lucro, pero sí una función social y política de los beneficios. Además, perdurarían en el tiempo, no dependerían exclusivamente de una administración política de turno y tendrían incentivos permanentes para ser más eficientes que los grandes supermercados, contando con una ventaja evidente. El objetivo no sería hacer millonario a nadie, sino satisfacer necesidades sociales. O sea, a Dios rogando y con el mazo dando. Miremonos al espejo y digámonos: bajemos los precios, huevones, bajad los precios, cabrones. Podemos sumar acción comunal. Sin más, nos despedimos, como siempre, con un fuerte abrazo, con vigor y con ternura, desde esta trinchera de la guerrilla comunicacional, para las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma. Hasta la ternura siempre. Estás escuchando el Club de la Pluma. Vamos a andar tinto, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad. Que no haya soledad, que no haya soledad. que viva la amistad. Vamos a andar hundiendo a lo poderoso para llegar al santo, al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Vamos a andar pensadas de manera para llegar que no haya soledad. Vamos a andar para llegar. Vamos a andar. Invito más a reflexionar qué significa el vivir sabroso para el pueblo negro en sus entrañas de nuestra identidad étnica y cultural. Se refiere a vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad, se refiere a vivir con garantía de derechos. El Club de la Pluma se emite en directo por DN Radio Ecuador, dnradioec.com. Continuamos en nuestra trinchera comunicacional del Club de la Pluma en su bloque internacional y en Europa, porque ahora nos vamos a Canarias a recibir la columna de nuestra querida amiga y compañera, la profesora Viviana Onofri. Hoy hace una interesantísima relación de los sesgos cognitivos del gorilismo argentino. Esta suerte de soberbio cortoplacismo mental que algunos creen que puede servir para la supervivencia. Con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Un cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Cada columnista habla de lo que sabe, de lo que conoce, también de lo que lo obsesiona. Y así, este programa se conforma desde la diversidad. Así como mi aula siempre fue un laboratorio de prácticas, lo que desconocen es que mi página Facebook también lo fue y lo sigue siendo. Durante los dos primeros años de militancia en la red, fui siguiendo atentamente a una variedad de especímenes y me encontraba con preguntas para las que no tenía respuesta. Pero la filosofía de la mente, desde la psicología cognitiva, vino en mi ayuda con el concepto de sesgo cognitivo. ¿Qué carajo es un sesgo cognitivo? Bueno, es una predisposición cognitiva, o sea, del conocimiento, que todos los seres humanos tenemos, que nacemos con ellos, que altera la mente humana. Son difíciles de eliminar, e incluye tanto procesos de información como motivacionales, emocionales, morales y de influencia social. ¿Cómo los reconocemos? Por ejemplo, cuando una persona expresa una, digamos, una sentencia fácil y rápida de juicios, a veces barbaridades, sin mediar reflexión alguna. Los sesgos cognitivos son, entre otras cosas, emisiones inmediatas de juicios, de valoraciones, que usa nuestro cerebro para asumir una posición rápida ante ciertos estímulos, problemas o situaciones, que debido a la incapacidad de procesar toda la información disponible, se filtra de forma selectiva. Parece que surgen como una necesidad evolutiva de los seres humanos que premia la supervivencia a corto plazo. Lo que sería ideal es una estrategia a largo plazo en la búsqueda de la verdad para asegurar la supervivencia de una sociedad. Una sociedad que estudia la verdad será capaz de predecir y modificar el futuro. Y así un pueblo ve limitado su acceso a la verdad cuando ignora sus propios sesgos cognitivos. En ciertas personas existe un uso y abuso de ellos. Sus cerebros están preparados para esa supervivencia a corto plazo, recurriendo a las emociones y no a la racionalidad. Y aquí vendría una enumeración de sesgos cognitivos, que son muchísimos, que reconocí en el gorilismo argentino, pero me centraré en unos pocos. El más reconocible es el efecto Dunning-Kruger. Es claro y evidente. Típico de las personas con escasa habilidad o conocimientos que sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio, considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas, midiendo incorrectamente sus habilidades por encima de lo real. Harta de leer imbecilidades, porque son personas que miden incorrectamente sus conocimientos. Vamos, que no saben una mierda, y subestiman a quienes hemos leído algo. Sesgo de correspondencia. Es la tendencia de hacer un excesivo énfasis en los comportamientos o experiencias personales de otras personas. Por ejemplo, alguien argumenta con un razonamiento válido y la otra persona responde: mientes, porque mi amigo eso no le ocurrió. Obediencia a la autoridad. Este es realmente nefasto y pone los pelos de punta. Es la tendencia a seguir el liderazgo de alguien independientemente de los fuertes argumentos racionales que se tengan en contra. Las personas eligen libremente un estado de esclavitud consentida. En algunos casos, los individuos rechazan la libre elección y se ponen voluntariamente en manos de otras, favoreciendo así las dictaduras. ¿Les suena, no? Reitero, sesgo de obediencia a la autoridad. Desviación de la atención. Consiste en negar la información relevante cuando se realizan valoraciones relacionales o asociativas. Por ejemplo, empezamos a hablar sobre la deuda externa impagable del Macriato y nos responden con algún hecho insustancial del kirchnerismo. Hay abundante información en Google sobre los sesgos cognitivos, o sea, no necesitan bibliografía especializada. Seguramente los sesgos cognitivos nos recordarán a más de un imbécil. Pero ahora voy a señalar algo prioritario, y es una diferencia básica en filosofía entre lo que es una opinión, un conocimiento y un saber. Si no partimos de esos conceptos, nos vamos al carajo. Por ejemplo, una persona está hablando desde un marco teórico específico y la otra persona le responde con una opinión. Vamos a ver, en la opinión, lo que hay solamente es un juicio de valor, sin ningún sostén intelectual. Y vuelvo a los sesgos cognitivos. El enemigo bien los conoce y los usa, obviamente, a su favor, sabiendo que sus seguidores no los conocen. Bueno, imaginen que estamos en una disputa dialéctica y el adversario le suelta una barbaridad irracional y nosotros le respondemos: ¿pero qué dices? El sesgo cognitivo efecto Dunning-Kruger te impide ver que tienes una edad mental de 4 años. Dudo que el enfermo patologizado siga discutiendo, porque no tendrá la más puta idea de lo que le estás hablando. Otro tema interesante, siempre dentro de la psicología cognitiva, es el de los prejuicios.

piedra, el hoyo que vencía a su pie. Y revolcado siempre se la pasó y se hizo viejo, queriendo ir lejos a donde no llegó. Ojos que no mira más acá tampoco fue. Óyeme y dime lo que piensas. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. El Club de la Pluma se emite en diferido los sábados y domingos a partir de las 13 horas por FM Alternativa, fmalternativa.com.ar. Seguimos en nuestra trinchera comunicacional del Club de la Pluma en su bloque internacional y como cierre del mismo, el retorno a la trinchera de nuestro amigo y compañero, el licenciado Cristian Cirilli. El foro de Davos, ¿quiénes son? ¿Y cuáles son sus expectativas en el contexto actual? La distinción entre globalización y globalismo, el polo asiático y su contrapropuesta soberanista. Mapas y devenires, presentes en contexto. El análisis de política internacional de Cristian Cirilli para el Club de la Pluma. Como todos los años, se desarrolló nuevamente en Davos la reunión del Foro Económico Mundial. Convocados por Klaus Schwab, este foro congrega a empresarios, economistas, políticos e intelectuales, todos ellos usualmente definidos como filántropos, para abogar por un diseño globalizado y una gobernanza basada en una coalición de corporaciones, gobiernos y sociedad civil. Este selecto club empezó a tomar verdadera relevancia a partir de 1991, año en que colapsó el bloque socialista y se instauró un mundo unipolar gracias a la hegemonía de los Estados Unidos en el plano internacional, vehiculizando el neoconservadurismo como línea ideológica y el neoliberalismo como línea económica. Esto prontamente se vio reflejado, tanto en el centro como en la periferia, en la fiebre por la renta del capital, la disgregación de la clase trabajadora y la extinción de la sociedad de bienestar, todo lo cual, en forma simultánea y repentina, rediseñaron los estados y las sociedades, como así también el ser humano. Los estados se redujeron a niveles celulares, volviéndolos inoperativos e ineficientes. Las sociedades se volvieron egocéntricas máquinas de consumo, llenas de seres deseantes, más preocupados por la imagen y la ostentación que por ideales colectivos y revolucionarios. Y las economías, gracias a un boom de adquisiciones y fusiones, facilitada por la liquidación de las burguesías industriales nacionales y por la cooptación ideológica de los estados, se caracterizaron por una enorme concentración de riqueza en pocas manos. Con ese proceso transcurrido en los años 90, no es entonces ilógico concluir que el Foro Económico Mundial tiene hoy por hoy mucha más preponderancia que en su formación, atento al enorme poder de transformación e influencia que emana de él. La globalización, esto es, la integración de las economías de todo el mundo a través del comercio y los flujos financieros, que posibilitó la diseminación del fenómeno de concentración antecitado de manera rápida y rotunda, ahora ha dado lugar al globalismo, que es la implantación de un discurso dominante que desplaza todas las visiones alternativas del futuro de la humanidad, donde un gobierno mundial dirigido por élites corporativas diseñen y reglen las sociedades para prepararlas sin conflictividad hacia la cuarta revolución industrial. Es importante esa diferenciación entre globalización y globalismo porque tiene intrínseco en el último concepto un juicio de valor. El globalismo es el intento de las élites corporativas que surgieron y se empoderaron durante la globalización de tomar el mando total a través de ingeniería social de las sociedades, amansándolas y sometiéndolas a su criterio. La cuarta revolución industrial, cuya mayor novedad es la utilización de la inteligencia artificial en todas las actividades, hará improductivos a los humanos. Es por ello que uno de los problemas a abordar es el de la sobrepoblación de una inmensa masa inútil. En tal sentido, es imperioso reducir la tasa de natalidad por diversos métodos, como el aborto, la homosexualización y la eutanasia. Estos métodos puede que no sean tan versátiles para la reducción, pero son esenciales en cuanto a la no reposición. Asimismo, la controversia sobre asuntos de identidad sexual se comporta como una zona de distracción que impide la organización social, la adjudicación de roles que históricamente hacía la célula familiar y termina desviando la conflictividad inherente de la lucha de clases. Otro tema es el del recalentamiento climático, muy discutible por cuantos unos sostienen que existen irrefutables pruebas a tal efecto, mientras otros, por el contrario, sostienen que es una coartada para imponer culturas de anticonsumo ante el horizonte de reducción de trabajo y distribución de riqueza, como así también para manipular el agrobusiness e imponer alimentos sintéticos de laboratorio y el mercado petrolero para utilizar hidrógeno. Sin embargo, esta agenda de Davos de penetración planetaria no estaría marchando tan bien como parece. Al poder hegemónico impulsado por las élites a través del G7, la UE, la OTAN y en definitiva el Occidente colectivo, le ha surgido un poder contrahegemónico en Eurasia, con centro en China y Rusia, que sostienen una agenda mucho más tradicional, basada en el soberanismo e incluso en la noción del nodo civilizatorio, en la reproducción como fortaleza, en el trabajo como idea fuerza de la dignidad humana, en las economías reales por sobre las financieras y en los estados-nación como organismo aglutinador de la diversidad, a la vez que vectores de justicia social, sin renegar por ello del modernismo ni de los avances tecnológicos. Esta visión alternativa no solo ha entrado en colisión directa en el mundo económico y político, viéndose claramente una línea de fractura en el conflicto ucraniano, sino también en el ideológico y propagandístico. Cada vez hay más personas conscientes de que el aquelarre globalista es un engaño, mediante el cual las élites corporativas quieren hacer creer a los pobres mortales de la necesidad de ir modificando nuestros patrones de consumo, de ahorro, de inversión, de alimentación, de identidad sexual, de vínculos sociales, solo para solucionar los problemas que ellos mismos han creado a través de una globalización previa basada en el derroche, la frivolidad y la contaminación. Fíjense en el lema de la reunión de este año. Dice así: cooperación en un mundo fragmentado. Atentos con la palabra fragmentación, porque, se los aseguro, será un término que se repetirá como un mantra en todas las terminales mediáticas y que formará parte del nuevo discurso alternativo. Este concepto será demonizado y utilizado peyorativamente como un perjuicio para las sociedades libres y será contrastado como el mal contra el bien con la gobernanza global. Que se entienda bien, los globalistas no promueven la globalización, esta ya está omnipresente. No promueven el liberalismo político y económico, ni mucho menos promueven alternativas políticas. Estamos hablando de ingenieros sociales que quieren instaurar controles de todo tipo en una especie de dictadura mundial, para lo cual cuentan con estados cómplices y sociedades que se entregan apaciblemente al cautiverio. Una de las medidas más disciplinadoras para lograr este cautiverio es la constante imagen de un futuro distópico de guerras, escaseces de energía y alimentos, catástrofes climáticas, pérdidas de trabajo, para lo cual diseñaron un salario universal, y epidemias con confinamiento. Este año incluso sumaron el apocalipsis cibernético, un mundo sin internet. Ello adoctrina por el miedo o por la voluntad de creer que se lucha por un mundo mejor. Y si alguien se rebela, pues es un outsider o un conspiranoico, y para ellos existen mecanismos de represión policial sofisticados, donde el reconocimiento facial es apenas una pequeña muestra. Decía que a nivel macro la fragmentación, esto es, los rebeldes, se manifiestan, como dije, en Rusia, China y una serie de países que aún quieren comandar sus destinos bajo su unidad nacional, sus banderas e identidad, y poco a poco se agrupan en cadenas colaborativas que tienen nombres como BRICS, Organización de Cooperación de Shanghái, o Unión Económica Euroasiática, por poner solo tres ejemplos. Estas uniones no son temporarias, tienen interés en constituir reglas de convivencia global y se manifiestan como una resistencia al poder globalista, basándose en sus fortalezas, esto es, la densidad poblacional y sus recursos naturales. Tanto la densidad poblacional como los recursos naturales, que no casualmente están en el inventario de la resistencia, son objetivos de eliminación por parte de las élites de Davos. El primero a través de los métodos ya manifestados. El segundo, mediante la fusión de la industria alimenticia a la industria química y farmacéutica, a través de la creación de alimentos artificiales. Esto, que alguna vez fue ciencia ficción y que dio origen a la célebre película Soylent Green, en realidad es un proyecto de la Fundación Rockefeller, una de las familias abonadas al foro, que se denomina Reset the Table y que tuvo su puntapié inicial justamente en la fusión Bayer-Monsanto. En definitiva, para ir concretando, esta vez Davos notó sus limitaciones, incluso desde el lema mismo de la convocatoria. Ahora es tiempo de cooperar, no para fagocitarse el mundo, sino para reforzar la región leal a los dictados corporativos en un mundo fragmentado. Davos está en retirada global, pues ya es consciente de que se deberá quedar confinado en un reducto del occidente capitalista y financiarista y de carácter anglosajón. Ahora es consciente de que solo representa una parte del capitalismo mundial, una parte cada vez más pequeña, pues el eje se ha corrido a Asia. Elon Musk, aquel mismo cuyos satélites Starlink fueron cegados por los rusos sobre Ucrania, y aquel mismo al que Dmitry Medvedev profetizó como próximo presidente estadounidense, dando una tácita palmada en la espalda, dijo que el Foro Económico Mundial se está convirtiendo cada vez más en un gobierno mundial no electo que la gente nunca pidió y no quiere. Esto, que parece una verdad de perogrullo, tiene diferente peso cuando viene de uno de los más grandes magnates. Por último, y para cerrar, hay un dicho popular que dice: no hay nada más peligroso que un rico que se siente amenazado. Y creo que aquí hay una clave para interpretar la escalada de tensión en el conflicto ucraniano. A medida que Rusia se apunta a victorias en el Donbass, la anglósfera conmina a los europeos a enviar sistemas de armas de mayor gravitación. Esto es muy peligroso porque puede llevar el conflicto a una diseminación continental y finalmente a un armagedón nuclear, que aunque suene ridículamente paradójico, muchos prefieren suicidarse a morir. Les habló Cristian Cirilli y espero encontrarlos en la próxima edición por el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Con permiso, voy a entrar, aunque no soy convidado. Pero en mi pago un asado no es de nadie y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya sido asqueado. Marte baja una nave, no se tomaría el palo. Que aburrido huele esto de mano. Y lo que viene es peor, y eso ya se sabe. Cántalo azul así nomás. Que lo demás. Qué tristeza realiza.

sea que triunfo alcancemos, ni esclavo ni hambriento sabrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos, que la abundancia hará. Tener toda la polenta necesaria para salir adelante. Nuestra Argentina quiere, nuestro pueblo quiere. Vamos para adelante, salgamos de esta situación, organicémonos, debatamos, discutamos, y lo que haya que discutir, que se discuta, y ofrezcamos a nuestro pueblo la posibilidad de volver a soñar. El Club de la Pluma se emite con retransmisiones en diferido desde las 11 los domingos por FM Hall 106.1, Derqui, provincia de Buenos Aires, fmhall.com.ar. Los domingos también desde las 12 horas, Radio Comunitaria Encuentro 95.7, Centro Cultural Tincuarte, tincocomunicaciones.medios.com.ar. Los domingos desde las 15:30 horas por FM 99.9 Radio Argentina desde la ciudad de Córdoba, radioargentina.nbradios.com. Continuamos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma, y ahora llegó Cuando la mentira es la verdad, lo que te anticipé en la apertura del programa, el espacio que ocupa nuestro amigo y compañero, el militante Cacho de Buenos Aires. Como decía el general, la verdadera política es la política internacional. Por eso, Cacho se dedica hoy a hablarnos sobre la guerra de Ucrania, sus antecedentes y sus promotores y proveedores. Historia, memoria, actualidad, reescribiendo hechos. Cuando la mentira es la verdad. La columna de Cacho para el Club de la Pluma. Cuando la mentira es la verdad. Hola amigos del Club de la Pluma, les habla Cacho desde Buenos Aires, Argentina. Hoy, rompiendo un poco la rutina, yo suelo hablar de temas locales, voy a hablarles de un tema internacional, siguiendo las enseñanzas del general Perón, que decía que la verdadera política es la política internacional. Voy a hablar desde la guerra de Ucrania. Antes de empezar esa guerra, Rusia conocía exactamente el material militar con que contaba Ucrania. Una ventaja muy importante para iniciar una guerra. De hecho, en 1991, cuando la URSS se estaba disolviendo y Rusia, el principal heredero y también heredero de sus enemigos, no estaba interesado en que Ucrania quedara indefensa. Por eso la dotó de buena cantidad de armamentos que componen todavía hoy la mayor parte del stock militar ucraniano. Por ejemplo, ucranianos se le dieron un portaaviones, que terminaron vendiéndole a China. Cuando Rusia en 2014 ocupó la península de Crimea después de que el Parlamento de Crimea decidiera incorporarse a Rusia, los rusos le devolvieron a Ucrania los aviones de combate MiG-29, que son los jets de combate con los que cuentan actualmente. A fines de 2013, se produjo el Euromaidán, un golpe blando fomentado por Estados Unidos que depone al presidente Yanukovych, prorruso. El país se vuelve, con el dirigente Azarov, cada vez más pro-OTAN y, por lo tanto, cada vez más enemigo potencial de Rusia. Y en 2019, cuando la asunción de Zelensky, ya la OTAN directamente interviene entrenando y equipando a las Fuerzas Armadas ucranianas. Además, se oficializa al neonazi batallón Azov y se lo incorpora a las Fuerzas Armadas. La agresividad contra las minorías del este, rusoparlantes, aumenta notablemente. En febrero de 2022, Rusia responde a esto invadiendo el oeste ucraniano, y los habitantes del oeste ucraniano deciden voluntariamente incorporarse a Rusia. Desde el inicio de la guerra, los datos son secretos, en todas las guerras son secretos de guerra. Ucrania solo reconoce la pérdida de 17.000 de sus soldados, y la OTAN estima que 240.000 son los muertos rusos. Fuentes independientes multiplican por 3 o por 4 la cifra de bajas ucranianas y dividen por 10 las conclusiones exageradas de la OTAN sobre las bajas rusas. Rusia, por su cuenta, habla de 62.000 ucranianos muertos y solo 6.000 muertos propios. Tampoco, nadie da crédito a esos números. El caso es que las bajas para Ucrania, con solo 41 millones de habitantes y un ejército de 250.000 efectivos, resultan más graves que para Rusia, con una población de 143 millones y un ejército con más de 1 millón de efectivos. Y lo importante, un arsenal en reserva, que aunque resulta algo anticuado, es casi inagotable. Hasta ahora la OTAN le ha suministrado a Ucrania las armas de la ex Unión Soviética, que tenían los países que pertenecían al Pacto de Varsovia: Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania. Pero estas armas en el combate ya se agotaron, por lo que tuvieron que empezar a entregar armas occidentales, con origen en Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y España. Y estas entregas treparon a cifras críticas que empiezan a amenazar la debilidad de los propios países que la están entregando. Además, algunas de las armas entregadas no tenían práctica en usarlas los ucranianos, y otras habían permanecido mucho tiempo en depósito, por lo que no funcionaban óptimamente. La falta de personal militar ucraniano capacitado fue reemplazada por mercenarios, polacos, ingleses, norteamericanos, miembros de la Legión Extranjera Francesa y últimamente por paramilitares colombianos. También se están agotando estas existencias. Si bien los voluntarios les sobran, con formación militar y la disciplina necesaria, ya no quedan muchos. Podrían optar por incorporar mercenarios subsaharianos, que ya participaron del asalto a Libia, de la guerra civil en Siria, pero muchos de ellos ya desertaron una vez y otra vez más del ISIS, por lo que no son muy confiables. Por todo esto, la provocación de Ucrania a Rusia se parece mucho a una acción suicida, salvo el caso de que el gobierno ucraniano contara con que la OTAN o los Estados Unidos se iban a involucrar directamente en la guerra, lo que hoy sigue pareciendo poco probable. Y aún en el caso de ser así, convertirse en campo de batalla de semejante guerra hubiera significado que el país quedara arrasado. Por el lado de la guerra económica, lo que se suponía que debía afectar a Rusia la afectó mucho menos de lo esperado. En cambio, Europa la hundió en la recesión. El complejo armamentista norteamericano va a terminar cobrándole a su país el costo multimillonario del material entregado, porque Ucrania, aunque pague desde ahora hasta la eternidad, no va a poder con la cuenta. Por lo tanto, el Estado norteamericano va a aumentar exponencialmente su déficit y su deuda, que ya son gigantes. Ante todo esto, ¿a quién entonces sirve la guerra? La guerra ejerció un fuerte impulso sobre la distribución inequitativa de la riqueza. Los más pobres mueren de hambre y falta de atención, los europeos que gozan de estado de bienestar lo pierden, en los Estados Unidos la marginalidad, que ya era exagerada, aumenta y probablemente aumente la xenofobia. En los países pobres la violencia escala, y en los ricos crece el neonazismo y las posturas extremas. Todo esto al mismo tiempo que las grandes fortunas se multiplican. Multinacionales petroleras y alimenticias ven multiplicadas muchas veces sus utilidades. Este panorama era precisamente el que el Club de Bilderberg pretendía ya hace mucho tiempo. ¿Qué es el Club de Bilderberg? Se trata de los millonarios reunidos en todo el mundo, los 150 más millonarios del mundo, que ya se venían quejando de que los viejos pobres vivían demasiado y que la superpoblación mundial agotaba los recursos de un mundo del que ellos se consideran dueños. En esta guerra de Ucrania que pierde todo el mundo, los únicos que ganan son los 150 dueños del mundo. El Club de Bilderberg, un foro, una reunión, fundada en 1954, al que se llega exclusivamente por invitación. Son los dueños de los principales bancos, las principales empresas de comunicación, petroleras, alimenticias, de armamento, farmacéuticas. Son los dueños de la Reserva Federal de Estados Unidos y del oro que existe en Fort Knox. Ejercen influencia sobre los gobiernos de casi todos los países y de todas las organizaciones internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, Naciones Unidas. Son los que ya hablaban del pangolín y la pandemia años antes de que conociéramos que era el coronavirus. Para algunos, por eso, son los que inventaron el letal virus y los que lo diseminaron. Si lo hicieron, lo hicieron para el mismo fin que percibe la guerra, sin sentido ni beneficios de Ucrania. Y si esto fuera cierto, entonces estaríamos ante una solución malthusiana. Thomas Malthus era un clérigo economista británico que a fines del año 1700 pronosticó que la población crecía más rápido que la producción de alimentos. Por lo tanto, la solución solo podía llegar mediante la eliminación de una proporción importante de la población humana. Malthus era clérigo, por lo tanto pensaba que la eliminación debía tener rasgos morales. Él quería eliminar a desviados y viciosos, digamos una revisión del bíblico castigo a Sodoma y Gomorra. Pero en la actualidad, los que deciden si esta solución se aplica no son religiosos, son ultra archimillonarios. Y es probable que los que se decidan eliminar son pobres, porque son lo más diferente a ellos que existe y porque además hay muchos. De este modo se explica a quién sirve la guerra de Ucrania y sus consecuencias de hambre y carestía que el mundo padece. Esta es una teoría, pero si fuera cierta, entonces podemos entender qué mundo nos espera en un futuro cercano. Y en consecuencia, las políticas nacionales y regionales tendrán que adaptarse a ese entorno. Personalmente creo que el liderazgo regional de Lula y su interés por reflotar el Mercosur y la CELAC para protegernos de un mundo que se avizora cada vez más hostil son el camino correcto. Lo dejo pensando en esto. Muchas gracias. Les habló Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina, y hasta la semana que viene. Estás escuchando el Club de la Pluma. Como el mundo es redondo, se aconseja no situarse a la izquierda de la izquierda, pues por esa pendiente el distraído suele quedar de pronto a la derecha. Amigas y amigos del Club de la Pluma y a todas y todos los oyentes que tienen a lo largo y a lo ancho de América Latina, soy el Indio Cancinos desde Tucumán y quiero mandarles un abrazo enorme, enorme, enorme y todo mi cariño y todo mi amor. No sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza. Continuamos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma y ahora vamos a recibir la columna sobre derechos humanos, el retorno a la trinchera de nuestra querida amiga y compañera, la incansable Norma Ríos. el avasallamiento de los derechos humanos no se toma vacaciones, razones por las cuales tampoco lo hace la APDH, Milagro Sala, Fernando Báez Sosa, Pueblos Originarios, Hambreados y Desplazados, represión en luchas ambientales y gremiales. Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma. Buenos días, querida gente del Club de la Pluma. Buenos días, Norberto Gansi y equipo. Bueno, han pasado unos pocos días que no nos encontramos, pero han pasado muchísimas cosas en nuestro país, en Latinoamérica. La PDH, como siempre, tomando parte de todos los dolores, no solamente lo que nos rodea en forma inmediata, sino en el pueblo argentino y también en los pueblos aledaños como Bolivia, Perú, de las cuales han pasado por momentos duros, sobre todo Perú, que continúa desarrollándose, y sin duda hemos estado atentos, gestando todo tipo de comunicados, junto a otras organizaciones, solidarizándonos, tratando de ver la situación cuál es. Hay intercambio de compañeros y compañeras y compañeros, que obviamente no voy a dar los detalles. Siempre esta situación de contacto directo. Hay mucho trabajo, lamentablemente se cumplieron los 7 años de Milagro Sala presa, y hay mucho trabajo por algún momento la esperanza de algunos, sin duda no de todos, de que Alberto Fernández podía firmar un indulto. Hay mucho trabajo también de algunos abogados nuestros y otros abogados importantísimos de otros lugares del país, digamos, para buscar elementos a pedido del propio presidente. No sé, una especie de jurisprudencia, digamos, de buscar los fundamentos, porque Alberto dice que él como presidente no puede dar el indulto. Para aquellos que mucho de leyes no conocemos, bueno, nos parece que después de ver lo que firmó Macri durante 4 años sin que absolutamente nadie le dijera ni pío, nos parece que hay algo que es imposible que no pueda firmar un presidente. Pero bueno, este presidente, sin dudas y desde mi punto de vista con absoluta falta de decisión política, dice que la ley no le permite firmar. Bueno, la legalidad cuando conviene también es una cosa muy habitual de los políticos, ¿no? Todas estas cuestiones generales del país, ¿no?, que se entrecruzan con otras situaciones, con otros dolores en los que podemos detenernos tal vez la semana próxima, como es el juicio que se está llevando para traer un poco de justicia a Fernando Báez, asesinado por un grupo de jóvenes que ahora dicen, igual que alguna vez hicieron los genocidas, que nada tuvieron que ver. La situación por la que pasan muchos lugares y poblaciones de los pueblos originarios de Salta, de Jujuy, de algunos lugares donde cada día muere un chico por desnutrición, por hambre, y es básicamente porque le han robado su territorio y todo aquello con lo que sobrevivían malamente pero dignamente, sin tener acceso al trabajo ni cosa que se parezca. Tenemos también otras situaciones muy cerca de Rosario, en la ciudad de Casilda. Hace unos pocos días fueron detenidas 2 personas en una lucha en defensa de un parque, el pulmón de la ciudad, muy importante, que quieren arrasar en parte para hacer el palacio de judicial, que no hay uno muy grande ahí. O por estos días una lucha muy grande en el puerto de Rosario, donde La PDH como tal no le interesa si había una interna política, sindical, si sabemos que la patronal siempre son crueles, pero bueno, no desconocíamos, sabíamos que había despido, una huelga, nos solidarizamos y demás, pero terminan metiendo presos a varios trabajadores por luchar, por reclamar lo que le corresponde, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí, cómo debe ser, incluso discutiendo con otros sindicalistas importantes, discutiendo con otros compañeros de organizaciones importantes, dos o tres organizaciones de derechos humanos, detenidos, familiares, APDH, nos pusimos a la cabeza y con a un abogado de la APDH, una abogada de la APDH, Julia Giordano, un abogado del Movimiento Ecumérico por los Derechos Humanos, el MER, y un abogado laboralista que también ayuda a sindicatos y demás, de una trayectoria muy honesta y muy larga, se pusieron a la cabeza de toda una movida para defender a esta gente y lograr que no sea detenida, digamos, por tiempo indeterminado, porque el fiscal, para que ustedes tengan una idea, es un excomisario que estudió abogacía y por esas cosas de la suerte, entre comillas, ahora es fiscal. La fiscal, una mujer muy joven, son claramente representativos de una clase que se cree intocable, que pueden hacer lo que quieren y que tienen un enorme desprecio por las clases que no son pobres, miserables, villeros, como ellos dicen, sino que son trabajadores empobrecidos, es la clase empobrecida por todas las medidas económicas que han llevado los poderosos en los últimos tiempos y que cada vez más desesperada defiende como puede lo poco que tiene. Por suerte fueron liberados con una gran movida de gente, eso nos dejó con una enorme alegría en el medio de tanta malaria, pero con la certeza absoluta, tal cual nos dijeron el fiscal y la jueza, de que todo lo que se mueva dentro de los marcos establecidos, como quien dice, hablando mal y pronto, el que saque los pies del plato va a ir preso. Y entonces nosotros discutimos mucho esto, de que defender a los presos políticos por luchar es también actuar en defensa propia, digamos, porque son los que estamos en las calles, somos nosotros y nosotras y nosotres, no la derecha, que es la que siempre nos encarceló, nos asesinó. Es un tema que, aunque parezca increíble, es casi difícil de hacer entender. Yo no sé si es por, no sé, iba a decir una palabra muy fuerte, pero no corresponde, porque ¿qué pasa con todo ese tipo de cosas, no? ¿Cómo puede no entenderse? Bueno, espero que sirva. Un abrazo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Querer llegar a abril, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira a la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta. Y la crisis va llenando de dormidos las cunetas, y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido, vencido por el miedo y la luz de los mercados, cansado ya quizá de estar perdido. Perdido, perdido. Cuando el trabajo te escupa cual carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón. Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama. Despertarás entonces, desarmado y cautivo, y como quien regresa a la casa en que fue niño,

no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo. Soy Adrián Costa, músico, vivo en Villa Giardino. Quiero mandarles un saludo enorme a mis queridísimos amigos del Club de la Pluma. Río abajo voy llevando la jangada, río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbar, que buscando el horizonte bajará. Estamos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma con todos ustedes y llegó el momento de, con voz propia, el espacio que ocupa nuestro amigo y compañero, el periodista Manolo Lafuente. Reflexiones acerca del proceso de juzgamiento de los responsables de la muerte de Fernando Báez Sosa. Un clamor por justicia que se parece a la venganza, dado que la violencia está, de algún modo, en todos y todas. Para el Club de la Pluma, la columna con voz propia del periodista Manolo Lafuente. Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, mientras seguimos luchando por la realización del juicio a la muy mal llamada Corte Suprema de Justicia, reparemos en la sentencia de fin de enero por el asesinato de Fernando Báez Sosa, que se base en la justicia y no en la venganza. Si fuera cierto que existe la última palabra, no veo por qué yo debiera seguir hablando, escribiendo y opinando. Además, se dice la última palabra como si uno pudiera saber cuál es. Sí, se puede saber cuál es la primer palabra, puesto que después le siguen otras, pero no cuál es la última, por no saber cuánto va a durar el silencio después de ella. Si querés un ejemplo más poético, hay una zamba de Ariel Ramírez que se llama La Última Palabra, y la paradoja, lo extraño, es que es plenamente instrumental, no tiene absolutamente ninguna palabra. Así es que de aquí en más usaré las palabras que siguen esperando, que no sean las mis últimas palabras por obvias razones de supervivencia. Las que siguen buscan definir la siempre confusa frontera entre ficción y realidad. En el prólogo de París era una fiesta, Ernest Hemingway dice: si el lector lo prefiere, puede considerar el libro como una obra de ficción, pero siempre cabe la posibilidad que un libro de ficción arroje alguna luz sobre las cosas que fueron antes contadas como hechos. Por eso, no resulta caprichoso recurrir a la ficción para ilustrar la triste y dura realidad del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. La violencia está en nosotros. Es una película de 1972 en la que cuatro hombres de negocios emprenden una excursión en canoa por un río en una región rural. Pero el intento de volver a la naturaleza se transforma en una vuelta al primitivismo de todos contra todos. El argumento aplica a la sinonimia justicia perpetua con fuerte aroma venganza del caso Báez Sosa. Los padres de la víctima no han caído en tal tremendo error, pero sí lo han hecho los periféricos cuya reacción no puede ser calculada si llegan a considerar que la sentencia no resulta ejemplar en lugar de justa, lisa y llanamente. Por su parte, bien que más cerca de lo monárquico que de lo democrático, los jueces tampoco están a salvo de la presión social y la de los medios, que en este caso parecen haber cerrado la grieta con el morbo, sobre todo televisivo. Los asesinos se llamaban a sí mismos los demoledores, como miembros del Club del Azote, y nos hacen recordar por el absurdo aquel lema que se vio en un centro de reeducación cubano: educar a los niños para no tener que castigar a los adultos. Esperemos que por aquí, en nombre de la bronca, no se infrinja la justicia y que prime el basarse en la prueba y no en la opinión pública. Aunque siga siendo cierto que hay algo peor que aquello de echar la ley, echar la trampa, y es la trampa de la ley. Y no es un juego de palabras, menos aún la última palabra. Estás escuchando el Club de la Pluma. Señora, mi iglesia con nubes de petardo, palabra lanza llamas y razón criminal. Arquitecta del miedo, edificado a fuego, machete prepotente y tajo cicatriz. Señora de los golpes y de las palabrotas, con manos de pistola y sexo de chile. Compañeros y compañeras, que ustedes tengan el mismo grado de conciencia que tienen los dueños y las dueñas del país a la hora de defender sus intereses. Hola, Club de la Pluma. Hola a toda su audiencia. Soy Enrique Senestrari, fiscal federal en Córdoba, miembro de la Comisión Directiva de Justicia Legítima Córdoba y vocal suplente de Justicia Legítima a nivel nacional. Y así llegamos al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas, que retransmiten en directo, en diferido, a quienes volvemos a agradecer, como en cada oportunidad que tenemos a la distancia, con un abrazo enorme por posibilitar que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Gabriela Fernández para la despedida. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes esta convocatoria que se está realizando. En la ciudad de Córdoba se va a hacer una, yo no sé cómo llamarlo, porque me parece que no es una marcha, sino una concentración por el tema del Poder Judicial, al que han convocado verdaderamente un sinnúmero de personalidades y de instituciones gremiales y de lucha organizada, de sociedad activa. Así que bueno, el 1 de febrero estamos ahí convocados para ser parte de algún proceso histórico que nos lleve a sobrevivir a esta corte criminal que está destrozando la democracia que supimos conseguir. ¿En dónde es la concentración? ¿En la puerta del Patio Olmos, por ahí? Yo le diría que podríamos después publicar en las redes bien cuál es la convocatoria, porque tengo la sensación de que sí, de que es por ahí en Patio Olmos, pero realmente es no leí con atención en qué lugar era, porque me dediqué más bien a ver quiénes eran los que convocaban. Y es verdaderamente es una lista larguísima de dignos representantes de las luchas sociales en Córdoba, que ustedes saben, capital nacional del gorilismo, República del Gorilí. Y con los sesgos cognitivos que Viviana Onofri señaló, comprenderán que estamos bastante complicados en el tema de la militancia. Pero bueno, es una oportunidad para los cordobeses de bien que queremos ser parte de nuestra propia historia. Seguro, y eso tiene que ver con correlación a la convocatoria que están llevando adelante en la CABA, en la capital federal, más precisamente, no CABA, porque no, yo digo que cuando dicen CABA es que los están metiendo en un pozo y le están cavando cada vez peor, pero bueno, que en la capital federal la están realizando esa convocatoria el juez Ramos Padilla y el doctor Jorge Rallín, como vienen militando desde hace rato, para ponerle un corte a la corte y para que renuncien, para que los destituyan, para que los pasen a la vía muerta, qué sé yo, algo que ocurra con esta corte miserable de injusticia, donde cuatro cortesanos hacen lo que se, no hacen lo que se les antoja, ¿eh? Ellos hacen lo que le manda la embajada y le manda el monopolio de desinformación y toda la mafia con la cual están vinculados, que, le voy a agregar algo que no es un dato menor, ¿sabes qué tienen en común todos estos, tanto la embajada como los monopolios y los mafiosos de la corte y varios de los que están en la supuesta oposición, esa parte de la pata política del PRO, de Cambiemos? ¿Sabes qué tienen en común? Pégame si quieres, no importa, el narcotráfico. ¿No te suena? ¿Te parece que estoy delirando mucho? Mira, solo te voy a recordar, y si escuchaste con atención lo que te dijo Cacho en su columna, y para aquellos que no nos siguen desde hace muchos años, desde siempre hemos venido insistiendo en que todo el dinero circulante en el mundo está manchado con la sangre. De sangre, fundamentalmente de inocentes. Y eso está relacionado fundamentalmente con el narcotráfico y el tráfico de armas, ¿sí? Y para darte una somera idea de cómo todo tiene que ver con todo, el narcotráfico también se sostiene con obras públicas. Sí, me escuchaste bien, se sostiene con obras públicas. Es una forma de lavado de dinero a través de empresas que licitan obras públicas y obtienen esas obras donde emplean mano de obra, etcétera, etcétera. Bueno, hace muchos años, ya lo he dicho en varias oportunidades, te lo voy a recordar ahora, hace muchos años se estaba proponiendo la creación de la denominada Región Centro, la Región Centro conformada por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Eso desde los tiempos de José Manuel de la Sota, al que le hicieron un puente. ¿Sí? Se lo hicieron en tiempo récord, cuando todavía están esperando algunas escuelas públicas que hagan los edificios como corresponde, desde hace años. Esa Región Centro es una forma de institucionalizar para la popular y todo lo relacionado al comercio, la industria y todo eso. Por debajo, institucionalizar el narcotráfico, convertir esta parte de la República Argentina en una nueva zona como lo fue donde operaba y opera el cartel de Juárez en México. Y una de las grandes obras que está vinculada con el narcotráfico es la formidable y faraónica relacionada con un acueducto donde quieren llevar agua del Paraná hacia la provincia de Córdoba y sus valles. Previo a eso, destruyeron a todas las cooperativas que tenían a su cargo el servicio de agua, de provisión de agua, en todas las localidades cordobesas, en su gran mayoría. Necesitaban sacarse de encima a esas cooperativas, empresas solidarias, donde venían construyendo inclusive hasta un poder social bastante importante, para poder facilitar después que vengan los supuestos privados a hacerse cargo del acueducto y de la provisión del agua. Y esos privados, ¿vos te pensás que vienen de una asociación caritativa? No. También están vinculados con el narcotráfico. Así que no te quepan dudas que toda esta pelea, esta lucha por el control aparte de nuestros recursos y bienes naturales, está vinculado a eso que es tan terrible, que es el narcotráfico. Y si tenés alguna duda, ponete a googlear, como dicen ahora, y vas a encontrar mucha información y te vas a despertar un poquito más. Mientras lo haces, te cuento que a partir de mañana hasta el sábado nos podés volver a escuchar este mismo programa en nuestra radio web a partir de las 10 de la mañana. De lo contrario, el próximo domingo volvemos con otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Que yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias. Los quiero mucho a todos y a todas. Hola, soy Ignacio Copani, cantautor, trovador, amigo de Norberto Gansi, compañero de escuela en la década del 60, en Ramos Mejía, en La Matanza, y orgulloso de seguir siendo